Bienvenidos a Noches Románticas, donde los recuerdos emergen, donde los enamorados se unen, donde las noches se convierten en sentimiento. Noches Románticas con Manuel Rodríguez. Comenzamos. Buenas noches, mis estimados amigos, ¿cómo están? Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez, esperando y estén de excelente manera y dándole la bienvenida a su programa de Noches Románticas. Día miércoles 15 de abril del 2020, gracias por acompañarnos y gracias a todas aquellas personas que se estuvieron sumando a lo largo de estos días, de lunes para acá, se estuvieron agregando algunas personas a la comunidad romántica, dándole me gusta a la página. Y bueno, vamos creciendo poco a poco. Obviamente voy a necesitar de su ayuda para que esta comunidad y que la página vaya creciendo día con día. No olviden pasar la voz, compartir los programas y también ahí con gusto los podemos complacer dejándome sus saludos y pidiéndome sus canciones a través de la página de Manuel Rodríguez, Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Así que, bueno, ¿qué les parece si iniciamos este programa? Con gran selección musical, grandes artistas, obviamente muchas canciones nos las solicitaron ustedes y con gusto los vamos a complacer. El primer artista que viene a esta noche romántica es ni más ni menos que Miguel Ríos. Miguel Ríos nos va a interpretar esta canción que, bueno, también diera a conocer Nicho Hinojosa por el año del 2000 aproximadamente, esto que lleva por nombre Santa Lucía. Así que, pues, ¿qué les parece si iniciamos esta emisión? Y sin más preámbulo, iniciamos. Santa Lucía, interpretada por Miguel Ríos. ¡Arrancamos! A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Te pregunta si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, oh Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé

pintaste que era yo, esa infalible solución que haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será el que nunca a ti llegará. Marco Antonio Solís llega a la lista de esta programación con esta canción que llevó por nombre Tu Hombre Perfecto. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Antes de ello, díganme, mujeres, ¿han encontrado ustedes el hombre perfecto? Claro que no, ¿verdad? Porque no lo hay, ni tampoco hay mujer perfecta. Simplemente hay que buscar una persona que cumpla o que tenga aquello que quizás a nosotros nos falte. ¿Para qué? Para tratar de complementarnos y que esto fluya correctamente. No necesariamente tiene que tener los mismos gustos que nosotros, pero que sí sea, digamos, algo que nos ayude a complementarnos y ser el uno para el otro. Y que esta relación prospere y no sea solamente algo pasajero y digamos, hubo una vez. Así es. Como la canción que vamos a escuchar enseguida, que es interpretada por Pandora y Leonel García. Así que, ¿qué les parece si la disfrutamos y seguimos adelante en esta programación de Noches Románticas? Hubo una tarde de invierno. Continuamos en Noches Románticas. Tu cabeza en mi hombro, quiero yo tener siempre. Acaríciame, cielo, si me quieres tú. Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres. Un beso tuyo, nena, de dudas me sacará. Amor nunca existió. Quiero saber si no es verdad que a ti yo te interesé. Tu cabeza en mi hombro me dirá ahora, nena, siempre he dudado que me quieres de verdad. Tu cabeza en mi hombro me dirá ahora, nena, lo que siempre he dudado. Y estuvo esta canción que fue solicitada por mi estimado amigo Javier Alfonso Aguirre, quien solicitó esta canción de Enrique Guzmán, Tu cabeza en mi hombro. Y bueno, mi estimado amigo, espero que hayas escuchado la canción y la hayas disfrutado. Gracias por solicitarla a través de la página. Y bueno, vamos a seguir adelante con la programación. Y viene enseguida desde España, Pablo Alborán, con esta canción que lleva por nombre Se puede amar. Que si se puede amar, claro que se puede amar. A veces nos deprimimos. Obviamente van a venir fracasos amorosos a más no poder. Eso ténganlo más que claro. Esto es de prueba y error. Si no buscamos y si no cometemos errores, no vamos a encontrar ese amor que estamos buscando. A veces nos deprimimos por una ruptura amorosa. Señores, la vida sigue. Aquí no es de deprimirse y guardarle luto. Luto solamente a los difuntos. Aquí la vida debe de seguir. La depresión, créanme que está, desde mi punto de vista, está en cada persona. Si al siguiente día encuentras otra persona quien en verdad te llene y te dé alegría, no importa si ayer terminaste una relación, eso es lo de menos. Lo que la gente vaya a decir también. Así que claro que se puede amar. Disfruten cada día, independientemente si hay una ruptura o no, usted siga buscando el amor, que créanme que lo va a encontrar. Así que bueno, vamos a escuchar esta canción de Pablo Alborán, esto que lleva por nombre Se puede amar. Continuamos. Llegaste un día para cambiarme de pronto la vida. Dibujamos todas las salidas. Llegaste y supe ser feliz. Bésame, oh, mátame. No vaya a ser y que me enamore y me

encuentras te puedes quedar. Te veo venir, soledad. Te veo venir, soledad. Te veo venir, soledad. ¡Ah, qué bonita canción! Acabamos de escuchar en voz de Franco De Vita. Esto que llevó por nombre Te Veo Venir Soledad. Ahorita les mencionaba que, bueno, en una canción anterior les explicaba que, bueno, hay que seguir la vida, no hay que guardar luto. Bueno, ahora va la contraparte. A veces uno necesita estar solo porque quiere, no por depresión, no porque... le esté guardando luto a la otra persona. Simplemente a veces uno se da tiempo para sí mismo. En mi caso, por ejemplo, yo duré 4 años soltero. 4 años que la verdad lo disfruté. ¿Por qué? Porque sí quise. Disfrutaba hacer cualquier cosa solo. Y pues ya llegó un punto donde dije, bueno, ya es momento de buscar a alguien. Y bueno, así ha sido. Tratando de buscarlo. Pero a veces estos... recesos, no obligatorios, sino necesarios, se dan. Entonces, a veces es bueno estar en soledad un buen tiempo. Unos pueden durar como yo 4 años, otros 1 año, otros 1 mes. Pero, pues es un proceso bueno, es algo que necesitamos todos en algún momento. Así que bueno, ya aclarado el punto, vamos a seguir adelante. Y vamos a escuchar esta canción que solicitó mi estimado amigo, que digo amigo, hermano, mi estimado Carlos Torres, quien me pidió esta canción del Mago de Oz, eso que lleva por nombre Desde Mi Cielo. Una excelente elección, mi estimado amigo. La estuve escuchando y muy buena letra, muy buenos arreglos. Buena canción que elegiste, así que bueno, vamos a disfrutarla entre todos y espero que tú también la disfrutes. Así que vamos a seguir... con Mago de Oz, esto que lleva por nombre Desde Mi Cielo. Sigamos adelante con esta noche romántica de miércoles 15 de abril del 2020. Adelante. Ahora que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón, os quiero decir adiós, porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí. Hay tanto por lo que vivir. No llores, cielo, y vuélvete a enamorar. Me gustaría volver a verte sonreír, pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto amo. Y ahora que ya no estoy junto a ti, te cuidaré desde aquí. Y os susurra al oído, pude hacer más. vuélvete a enamorar. Nunca me olvides, me tengo que marchar. Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida. Que eres todo cuanto amo. Y ahora que ya no estoy junto a ti. Desde mi cielo os arroparé en la noche. Y os acunaré en los sueños. Y espantaré todos los miedos. Desde mi cielo os esperará escribiendo. No estoy solo pues me cuida la libertad y la esperanza. Yo nunca os olvidaré. Continuamos en Noches Románticas. Es como un sueño, es un misterio, es un suspiro. Es un enigma, algo adictivo. Es un fantasma de carne y hueso, es un espejismo. Parece que no sabe todo lo que me inspira. Es su mirada, es su sonrisa. Será ese ritmo de sus caderas cuando yeah. somos dos. Continuamos en Noches Románticas. Qué fácil fue que un día se esfumara el ayer. Desviarnos del camino sin saber que matarías esta ocasión, y yo dejando las sonrisas en tu habitación. Que fuimos. Quiero que sueltes hoy mi mano, que mires a otro lado, sea mi lugar. Y si tú quieres, podemos olvidarnos de todo el pasado y amigos como siempre, volver a comenzar. Qué fácil fue olvidar lo que decíamos ayer. Ay, qué fácil fue permitir que otros labios me robaran tus abrazos, ya lo ves. Y no entiendo cómo se perdió, ese roce de tus manos que me dice adiós. Que fuimos. Ahí estuvieron esas tres últimas canciones que acabamos de escuchar. Primero, Mago de Oz se hizo presente con esta canción que llevó por nombre Desde mi cielo. Enseguida, Emmanuel con Esa mujer. Y por último, Pedro Capó a dueto con el grupo Matiz, eso que llevó por nombre Que fuimos. Y también, esta es mi última intervención de esta noche. Con esto nos despedimos. Les voy a dejar el último pilón para que no se queden picados. Esta última canción que vamos a escuchar, con la cual ahora sí cerramos el programa del día de hoy, es de ni más ni menos de Alejandro Sanz. Esto que lleva por nombre Mi Marciana. Vaya título, ¿no? Pero bueno, escúchenla y deleítense con esta bella canción, con la cual vamos a finalizar esta emisión de miércoles 15 de abril del 2020. Nos estaremos escuchando el día viernes en punto de las 10 de la noche sin falta. Los estuvo acompañando también al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Así que el día viernes, sin falta,